Buenas nit, estamos aquí en Radio Bronca 104.5 de la FM de Barcelona y tenemos hoy con nosotros y nosotras un programa especial del Comité Cerezo de apoyo a los hermanos Cerezo, presos políticos en México. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches, gracias por la invitación. De nada, y bueno, tenemos aquí a la gente de siempre, aunque algunas en marcha rauda y veloz aquí a... Si me llegas tan tarde... Pues claro, es lo que será pasa. Culpa mía, que tú te dejes tus quehaceres radiofónicos para el fútbol. Pues no se abandonas, Esther. El opio del pueblo es el fútbol, tíos. A ver si lo entendéis ya. Oye, tengo esto muy saturado. ¿Lo sí, puedes bajar? Se escucha, sí, sí. Se escucha. Ah. Bueno, pues... Hala, vete. Bueno. No, pero antes sí tienes una noticia, ¿no? Sí, mira, que acabo de llegar de San Andreu, que había un pleno extraordinario en la sede del distrito de ahí... Y bueno, era sobre el caso de Frankie, este chico que fue encarcelado hace 40 días por altercados con la policía y por sacar un pedacito de una bandera española. Y nada, y eso pasó en el 2002 y ahora le han imputado 2 años y 7 meses, creo. Y bueno, pues hoy había un pleno extraordinario ahí en el Ayuntamiento de San Andreu, del barrio de San Andreu, y Enric Fernández Velilla, que es el portavoz del grupo municipal del PSC, y Noemí Ayaguanosa y Soro, que es portavoz del grupo municipal d'Iniciativa i Esquerra Unida Alternativa, pues han presentat una esmena que és una proposició, diguéssim, que... on manifesten el seu suport a l'excarcelació de Francesc Argemí, és a dir, el Franqui. I entonces estava votant, jo justament m'he ido, i bueno, dependent de... Segurament els del PP i tal se van abstenir, però bueno, almenys lo han presentat ahí en el pleno de l'Ajuntament, i afuera havia una concentració de gent, havia molt poca gent, la veritat, havien com 10. Pero bueno, que estaban ahí gritando y con pancartas y llevando su voz al ayuntamiento para que se oyera desde fuera. Y bueno, a ver qué ha pasado. Vale, pues ya contarás el próximo martes. Sí. Bueno. Bien, pues vamos a pasar entonces a este otro tema de los invitados. No sé, antes de que te vayas, Esther, si quieres ayudarnos con sí. presentándolos un poco, bueno, el Comité Cerezo, que nos cuenten un poco sobre su trabajo, su historia. ¿Cómo nació el comité? ¿Qué están haciendo por estos lugares? ¿Quiénes son los hermanos Cerezo? ¿Quiénes son los hermanos Cerezo? Principalmente. Y bueno, ¿y qué les ha traído aquí, no? Claro. No sé quién de los dos quieren comenzar. Empezamos bueno, por cómo empezó todo, ¿no? Por sí, el origen. Sí, bueno, los hermanos Cerezo eran, bueno, siguen siendo estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos inicialmente, bueno, tenían este perfil de ser estudiantes universitarios. También tenían trabajo comunitario, les interesaba el trabajo comunitario en zonas indígenas y campesinas, además de impulsar diversas revistas a nivel estudiantil. Y bueno, ellos son detenidos en 2001 a raíz de que en la Ciudad de México hacen explosión 3 petardos en sucursales bancarias. Y bueno, 5 días bastaron de arduas investigaciones, entre comillas, para detener a 5 personas, entre ellas los 3 hermanos Cerezo, y presentarlos frente a los medios de comunicación como los terroristas y como los responsables de estos hechos. Cabe señalar que en su caso hubo tortura durante 12 horas para que firmaran una declaración para autoinculparse. También no hubo una orden de cateo para ingresar al domicilio, no hubo una orden de aprehensión para detenerles. Y entonces, bueno, así son presentados frente a los medios de comunicación. El comité se crea inicialmente con amigos de ellos, que les conocían de la universidad, del trabajo que hacían en comunidades indígenas y esto, y con los familiares, con los 2 hermanos mayores, Francisco y Emiliana, con la intención de confrontar de alguna manera la imagen que el gobierno mexicano hizo de ellos ante los medios de comunicación. Entonces este es el objetivo inicial, de ahí surge el comité, que tiene como objetivo inicial pues contribuir a su liberación y hacer toda una campaña pues que vamos, ha durado todos cerca de 6 años. Y bueno, cabe señalar que después de que son detenidos y puestos frente a los medios de comunicación, 8 meses después del juicio son absueltos, ¿no? Se les absuelve completamente de los delitos que originaron su detención. Es decir, se comprueba que jurídicamente no tenían absolutamente nada que ver. Sin embargo, había otros delitos, ¿no? Había terrorismo, asociación delictuosa y en fin, otros delitos que la primera pena, la pena inicial fue de 13 años y 6 meses. Esta pena se va a una segunda instancia, que es la última instancia a nivel nacional, y en esta segunda instancia, y gracias también al trabajo de presión junto con otras organizaciones, personalidades, se logra la libertad en marzo del 2005 de Alejandro Cerezo, el más joven de los que fue detenido, con una sentencia absolutoria. Es decir, él tuvo que pasar 3 años y 6 meses en un penal de máxima seguridad, en un penal de exterminio, con unas condiciones absolutamente difíciles y vejatorias. Y bueno, él pasa 3 años y medio y después le dicen que pues que estaba absuelto. Obviamente, en el caso de Héctor y Antonio, ellos no corren con esta situación, porque era difícil, nosotros decimos que era difícil que el gobierno mexicano, ante todo el boom mediático que hizo, en prensa, en radio, en televisión, que eran los responsables, pues decir que se había equivocado y que no lo eran, ¿no? Entonces, bueno, sale Alejandro en marzo del 2005 y continúan ahora presos Héctor y Antonio, y esperamos que para febrero del 2009, el 13 de febrero, ellos cumplan su sentencia, su injusta sentencia de 7 años y 6 meses de prisión. Y bueno, en todo este camino, también se ha trabajado por esta denuncia que involucra tanto su caso específico como las condiciones en las que se vive internamente en estos penales de máxima seguridad. Y bueno, esto ha tenido como respuesta del gobierno mexicano amenazas de muerte, seguimiento policiaco, grabaciones ilegales, esto durante los más de 6 años que ya llevamos trabajando. Nosotros desde México también tenemos un trabajo que ha ido creciendo más allá del caso de los hermanos Cerezo, que también sabemos que le molesta al gobierno mexicano, que es también contribuir a la libertad de todos los presos políticos y de conciencia en México, independientemente de la organización a la que pertenezcan. Entonces, más allá del caso, hemos abierto este trabajo, y también sabemos que este trabajo pues no le gusta al gobierno mexicano ni a un país que se diga democrático, ¿no? Has dicho que fueron 5 los detenidos. ¿Qué pasó con los otros 2? Sí, fueron 5, dos personas más, una de nombre Sergio Galicia y la otra Pablo Alvarado. Sergio Galicia era carpintero y Pablo Alvarado era vendedor ambulante, vendedor en la calle. Sergio decide desde un inicio llevar su proceso jurídico aparte, porque él, bueno, tenía, digamos, una serie de contactos que le abrían esta posibilidad. En el caso de Pablo fue distinto, porque él, cuando es detenido, él vivía con su mujer y su hija, que en ese entonces tenía 5 años, y bueno, amenazan a su familia de que no denuncie, de que no se meta en esta situación, y la señora lo que hace es irse a su pueblo, porque son gente de pueblo, ¿no? Gente de comunidades. Y bueno, cuando se sabe que Pablo también está detenido, pues se decide ayudarle, ¿no? Porque él estaba en una especie de indefensión jurídica, él no tenía dinero, no había un familiar que respondiera por él. Y fue hasta 8 meses después que una organización de derechos humanos consigue llegar al pueblo de esta señora y decirle que, bueno, que había trabajo acá, que había gente que se estaba organizando, que no tuviera temor, y bueno, ella decide venir. Después ella también decide incorporarse al comité para luchar por la liberación de su esposo. Pablo fue sentenciado en la primera instancia a 10 años y en la segunda 5. Entonces él ya está libre, y bueno, después de pasar 5 años también de injusta condena en un penal de máxima seguridad. No me ha quedado demasiado claro, ni creo que, bueno, el tema de en qué consisten exactamente las otras acusaciones cuando les absuelven del tema de los petardos, ¿en qué se basan o qué leyes les aplican? Bueno, los delitos relacionados con su detención con respecto a los bancos es daño en propiedad ajena y transformación de artificios. Como ellos durante la tortura no consiguen que firmen una declaración autoinculpatoria, ellos pues consiguen la absolución, el juez les da la absolución porque no hay pruebas para decir que ellos participaron en estos hechos. Debo decir que eran originalmente 7 delitos, entre ellos terrorismo. Terrorismo también es eliminado en la segunda instancia jurídica y actualmente ellos están únicamente en la cárcel por 2 delitos. Y solo uno de estos 2 delitos es el grave, que es un delito que se llama delincuencia organizada, que es un delito relativamente joven en la legislación mexicana y es un delito que ha sido usado en contra del movimiento social también y de organizaciones sociales para criminalizar el movimiento social y la protesta social. Entonces es un delito considerado como grave, es un delito donde no hay beneficios de preliberación de ningún tipo y es un delito también que es usado como de carácter político, ¿no? Así como puede servir y ha servido pocas veces para detener a narcotraficantes de gran peso en México, que sabemos también están ligados con autoridades mexicanas, también sirve y ha servido para detener a luchadores sociales. Pero para que te acusen de este delito tendrá que ser por algún hecho concreto. Y si así te absuelven de haber puesto las bombas estas, entonces aquí hay una... tendrán que decirte, vale, has hecho delincuencia organizada por esto, esto y esto. Claro, aquí... yo tampoco... Sí, aquí y también es muy contradictorio. Aquí, efectivamente, el hecho material, que supondríamos serían los petardos del 2001, se comprobó y se les absolvió de esta situación. Este delito de violación a la ley de la delincuencia organizada se basa, y esto es absolutamente absurdo, se basa en que ellos tenían literatura subversiva, literatura que los ligaba con grupos armados, ¿no? Y que entonces había por lo menos un vínculo de tipo ideológico. Es decir, ¿qué tipo de literatura? Pues literatura, eran estudiantes de filosofía, ¿no? Entonces, bueno, pues podrían tener a... Lo que tienes a Maxi. Sí, ¿no? Y igual también otro tipo de libros, ¿no? Que consideraban que tenían por lo menos esto de un vínculo ideológico, ¿no? Que esto es también criminalizar la conciencia, ¿no? Por una parte. Y este es el hecho por el cual tienen este delito. Aquí pasó también que la típica mesa que te ponen cuando te detienen, donde, bueno, pues a veces muestran las armas tal y cual, pues cuando detienen a alguien, en las detenciones creo que fueron de septiembre del 2003 aquí en Barcelona, pues pusieron libros y panfletos, en una mesa llena de libros y panfletos, unos plásticos que había porque uno de los chicos hacía cómic y eran como los calcos del cómic, sí. Y había libros pues que igual eran la historia de la guerrilla antifranquista, cosas así, de editoriales comerciales que las venden en todas las librerías. Sí, son públicos. Sí, este libro, vamos, debe ser súper peligroso, pero lo venden en el Corte Inglés o en... cosas así, sí, bueno. Y esa es la base por la que ellos todavía los están en la cárcel. Que ofrece el Estado, esos, ¿no? Son los argumentos. Para mantenerlos ahí. Sí. Que 2 salen el próximo año. Así es, salen el 13 de febrero del 2009. Uh-huh. Y bueno, también nosotros en México estamos haciendo una campaña como comité para, bueno, para contar los días que faltan para su liberación. Y también, bueno, haciendo eco del resto de presos políticos y de conciencia que hay en México, que uh-huh. suman alrededor de 700. Porque las amenazas que ha recibido el comité a lo largo de este trabajo y también los incluyen a ellos, ¿no? Yeah. Y entonces nosotros estamos muy atentos de que ellos efectivamente salgan ese día, sí. Y que no pase ninguna situación dentro del penal como suele ocurrir, ¿no? Y les quieren poner otra cosa más. Sí, que se abre otro proceso, ¿no? Yeah. Que porque no sé qué. Sí. O que se resbaló y se cayó y se murió, ¿no? Ya, ya, sí, claro. Sí, aquí también hacen esto de inventarse delitos pasados para que la gente no salga de la cárcel cuando tiene que salir. Sí. No, es que nos hagamos de acordar que en el año 2000 hizo no sé qué... Te sacan por ahí, ¿no? Alguna cosa vieja. Sí, sí. Bueno. Y esto es típico no solo en el caso de los hermanos, sino en el caso de otros muchos presos, ¿no? Creo que trajiste por aquí una melodía que justo se está relacionada con este tema, ¿no? Así es un corrido, uh-huh. Es un corrido de esos, bueno, que se escuchan mucho en México, en el norte del país. Y bueno, ahí una gente de Puebla les hizo este corrido y bueno, ahí relatan ellos un poco la cuestión. Vamos a ver si los escuchamos, porras, y volvemos. Corres de alto peligro, así han sido presentado. Los preseres o Contreras, también don Pablo Alvarado, la verdad debe saberse. Y hoy se las digo cantando. Antonio Cerezo, junto a su hermano Alejandro, en la huelga de la UNAM estuvieron participando para que el hijo del pobre pueda seguir estudiando. Buenos estudiantes, también alfabetizaban a indígenas que han estado en las zonas marginadas, padeciendo la ignorancia por el poder provocada. Desplegó gente y les puso seguimiento. Trasciende que a sus padres ya los estaban siguiendo por ser revolucionarios y construir un país nuevo. Cinco explosiones hicieron blanco entre sucursales de los banqueros rateros, inculpando a don Pablo y a los hermanos Cerezo. Después de ser torturados en cárceles de exterminio, demandamos al fascismo su libertad inmediata. Como respuesta tuvimos la muerte de su abogada. Presos políticos son con conciencia proletaria. El Estado hizo rehenes a tres universitarios, presionando a sus padres y así poder capturarlos. Pero con la lado. La juventud con nobleza jamás será derrotada. Idiosincrasia impuesta que en Harvard es diseñada para hacernos egoístas y de cabeza agachada. Ahí está el corrido de los hermanos. Eso eras tú, David, que estabas cantando, ¿no? La grabación no era todo sí, lo perfecta, pero... Pero bueno, ahí está, que ha llegado hasta convertirse en corrido, que ya del corrido a la leyenda ya ahí va creciendo, ¿no? Siempre los corridos son esta parte también de la, bueno, que van creando la historia, ¿no? También, ¿no? Y bueno, el trabajo del Comité Cerezo, bueno, ya se habló esta parte de origen, ¿no? Uh-huh. Que está relacionado con los hermanos Cerezo, con la familia Cerezo, todo esto de su detención. Pero el comité como tal va más hacia allá, ¿no? O sea, parte de un hecho de la situación de unos presos políticos, pero crece hacia la situación de presos políticos en el país, ¿no? Y no sé, David, si nos quieras contar sobre el trabajo ya del comité en cuanto a la situación de presos políticos en México. Sí, de acuerdo a todo este clima que se vive en nuestro país sobre la represión que ha hecho el Estado mexicano, el Comité Cerezo desde el surgimiento también discute internamente sobre la situación general de los presos políticos y de conciencia en nuestro país. Ante esta grave situación, el Comité Cerezo pues trabaja de alguna manera en acercándose a las organizaciones sociales en el país, acercándonos a organizaciones sociales que han sufrido de alguna manera la represión por parte del Estado mexicano. Se tiene documentado en una página que se llama Viento de Libertad, que es un proyecto del Comité Cerezo, uh-huh, donde se documenta la situación en que se encuentran los presos políticos y de conciencia. En esta página internet se cuenta con la colaboración de las organizaciones sociales que envían los informes de las personas que han sido detenidas o también a través de notas periodísticas, ¿no? Se cuenta con una base de datos de 696 presos políticos y de conciencia en nuestro país, que abarca de 1996 a mayo del 2008. Actualmente pues está actualizando esta página, pues el clima de hostigamiento hacia organizaciones sociales ha ido en incremento en estos gobiernos del Partido Acción Nacional. Cabe mencionar que en el 2001, cuando son detenidos los hermanos Héctor Alejandro y Antonio Cerezo Contreras, se encontraba ya gobernando el Partido de Acción Nacional el presidente Vicente Fox, que es un partido de extrema derecha, y pues de alguna manera tienen dentro de sus programas el no dialogar con ninguna organización social. Con esta justificación de los programas regionales como el Plan Puebla Panamá y otros programas regionales que supuestamente iban a ser para el desarrollo de nuestro país, principalmente de la zona sur-sureste, donde se concentra la mayor parte de la riqueza en petróleo y en gas natural, pues vemos que el Estado mexicano, como una lógica de represión y saqueo hacia esos pueblos del sur-sureste de nuestro país, pues emprende una lucha a través de los grupos militares y grupos paramilitares. Vemos que esto también se daban con los años anteriores del partido anterior, que era el PRI, y que con este Partido Acción Nacional pues se agudiza aún más esta situación. Un claro ejemplo de esta represión y de este corte militar es la adquisición de armamento militar en el 2005 que le compra a Estados Unidos, como si estuviéramos en una situación de guerra. El Comité Cerezo de alguna manera ha trabajado en los actos represivos más marcados en estos gobiernos de Acción Nacional, ha trabajado en documentar y denunciar la grave situación de violación de derechos humanos que cometen los elementos de la Policía Federal Preventiva y pues de los agentes o policía especializada para estas manifestaciones. En el 2004, en esta cumbre de la Unión Europea con países de América Latina, en el estado de Jalisco, se documenta la situación en que se encuentran pues las personas que son detenidas y se denuncia públicamente. En la situación de Atenco, de San Salvador Atenco, donde son reprimidos campesinos que defienden sus tierras. Durante el 2006, ¿verdad? Sí, pues son detenidos, se documenta qué personas habían sido detenidas, pero también se logra documentar y denunciar la tortura sexual que presentan las mujeres en el trayecto de la zona donde fue el conflicto al penal de Santiaguito. Se documenta y se denuncia. Se trabaja de esa manera con esas organizaciones sociales que, digamos, conocen también el trabajo de nuestra organización, y como también estamos dentro como una organización de defensa de los derechos humanos, y claro, tenemos la cooperación de organizaciones también en materia de derechos humanos a nivel nacional y también a nivel internacional. Jugamos dentro de esto, de esta lucha, de esta parte de los derechos humanos, pero acercándonos a las organizaciones sociales. Uh-huh. Vemos que es importante el denunciar estas violaciones que se cometen diariamente en nuestro país. Y claro, el Estado mexicano, ante estas denuncias que se hacen a nivel nacional y a nivel internacional, pues siempre tiene una reacción. Y esta reacción ha sido a través del hostigamiento en amenazas de muerte hacia nuestra organización y principalmente para los hermanos Cerezo Contreras. Cabe mencionar que en el 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares para la protección de los hermanos Cerezo Contreras, principalmente porque para ellos iba dirigido las amenazas de muerte. En esas medidas cautelares se nos otorga un teléfono celular que tuviera línea directa con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este teléfono se nos otorga para que en cualquier circunstancia de riesgo eminente hacia alguno de nuestros integrantes de la organización, pues comunicarnos de inmediato con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un año después de que se nos otorga esta medida cautelar, cabe mencionar que por ahí, por este número que es secreto y únicamente lo conoce la Secretaría de Gobernación, es por donde nos llega una amenaza de muerte. Es claro que este hostigamiento que se realiza en contra del Comité Cerezo, pues viene de parte del Estado mexicano. Uh-huh. ¿No? Y sí, vamos, más claro. Claro, ¿no? Y en el 2007 se agudiza esta situación. En los últimos 4 meses nos llegan cerca de 5 amenazas vía mail, y el 12 de diciembre del 2007 pasa de un contexto escrito y auditivo a una amenaza, una agresión física directa en contra de la compañera Melanie Salgado, que es agredida por un cuerpo militar. Uh-huh. y vemos que este trabajo de denuncia también, pues al gobierno mexicano, pues le duele que le estemos denunciando, ¿no? Estemos denunciándole lo que pasa no solamente en el caso Cerezo, sino de las circunstancias generales que está pasando en nuestro país, ¿no? ¿Qué apoyo tenéis a nivel mediático ahí en México? ¿Hay algún medio aparte de medios alternativos, algún sitio donde todas estas denuncias de represión se os escuche, se den voz, o estáis completamente? Sí, el periódico, el diario que nos ha, de alguna manera, y se ha preocupado por sacar algún comunicado que saquemos nosotros de aclarar ante una situación o denunciar lo de las amenazas, pues ha sido únicamente un periódico, ¿no? Que es La Jornada, y que también pues da apertura a las denuncias, ¿no? De ahí en fuera, pues los demás completamente cerrados. Consideramos que el control masivo de los medios de comunicación por parte del Estado mexicano, pues también juegan un papel importante en esto de no denunciar, ¿no? Cabe mencionar que con estos medios masivos de comunicación, en esto de San Salvador Atenco, en la represión de Oaxaca, también pues se presenta en las cámaras, pues en la televisión, el luchador social como un criminal, como un delincuente, como una persona que no quiere el desarrollo, ¿no?, de nuestro país. Acabas de mencionar esto de criminal y delincuente. Vamos a escuchar un temita y cuando volvamos me gustaría que nos comentaran un poco sobre, hay una reforma por parte del Estado mexicano que justamente criminaliza la movilización social, y esto lo comentamos posterior al temita. Sí, Porras. Pues vamos con Manda Basotti y un tema que se llama All Are Equal for the Law, y ahora volvemos. Fratelli di Giorgiana Masi, Fabrizio Ceruso, Walter Rossi, figli della stessa madre, figli della stessa rabbia. Fumo nero, copertone brucia, fumo nero, copri le città, lo stesso fumo nel tempo. Soweto, Managua, Bilbao, Rivalte, per il tuo delegio. Volvemos aquí al 104.5 de la FM, a radiobronca.info, en el internet, al podcast en la pestañita de la izquierda de la página, cuando cada uno quiera pincharle. Y vamos a dar el teléfono, pues si alguien quiere llamar, es el 933594900, para alguien que quiera hacer algún tipo de intervención y comentario por el tema que estamos hablando. Y seguimos. Muy bien, pues habíamos comentado anteriormente este tema sobre la criminalización de la movilización social por parte del Estado mexicano y como organización de derechos humanos. Nos gustaría que nos comentaran un poco sobre estas reformas actuales, ¿no? Recientes, que sigue siendo la línea de acción nacional ahora con su nuevo presidente, el FECAL. Sí, bueno, son reformas a nivel constitucional que al final lo único que hacen es hacer legal lo ilegal, hacer legal lo que ya hacían, ¿no? Y bueno, estas reformas a nivel constitucional fueron aprobadas al inicio de este año, o sea, ya forman parte de nuestra Constitución. Y entre las se ligan también a toda esta política que hay a nivel global de lucha contra el terrorismo. Y bueno, en México, por el contexto del narcotráfico y demás, y toda la inseguridad que pregona el gobierno mexicano, pues bueno, ha dado como resultado que esta reforma constitucional también esté ya vigente. Y entre las cosas que se van a promover ahora es que, por ejemplo, para aquellas personas que se liga con este delito que yo les hablaba hace un rato sobre delincuencia organizada, se liga mucho a este delito, que aquellas personas donde se presuma que están ejerciendo este o violando este delito, que es violación a la ley de la delincuencia organizada, van a poder ser arraigadas alrededor de 3 meses, incomunicadas, en casas de arraigo que únicamente va a saber el gobierno o las policías donde se encuentra, hasta por 3 meses, para las personas que se presuma están violando esta ley. Y entonces, en estos 3 meses, pues sabemos que puede pasar de todo, ¿no? Pueden pasar tortura, puede pasar tortura psicológica, puede haber invención de pruebas, ¿no? 3 meses estamos hablando de sin ningún tipo de juicio, ni sentencia, ni nada, simplemente sí, como una acusación. Como una cuestión preventiva, como una retención preventiva, un arraigo, que es que va a ser en el periodo, en estos 3 meses, en el cual tendrían el tiempo para, se supone, investigar si esta persona... Pues en los tiempos duros aquí, de los años 80... la ley antiterrorista proveía 10 días de aislamiento y pasaba de todo. Así es. Ahora mismo son 5, 5 más 2 prorrogables, y también es bastante odisea, pero 3 meses es increíble. Sí, puede llegar hasta 3 meses, ¿no? O sea, pueden ser 10, pueden ser 2. Un Guantánamo en miniatura. Así es. Así es. Y, por ejemplo, en este caso el único que tendría acceso a él sería el defensor, es decir, su abogado. Y bueno, sabemos que ninguna otra persona más que el abogado podría verles, es decir, ningún familiar, ninguna persona, organización de derechos humanos con la capacidad de documentar, por ejemplo, la tortura, podría entrar a este tipo de sitios, ¿no? Es nuevamente un espacio donde se vulnera completamente pues los derechos, ¿no? de cualquier persona a ser inocente hasta que se le demuestre lo contrario, ¿no? Aquí siempre ha sido al revés. Bueno, esto siempre ha sido en México, que aquí eres culpable y tú tienes que demostrar que eres inocente, ¿no? Es al revés. No hay la presunción de inocencia, aunque legalmente existe en el papel, no existe en la práctica. Pero esta es una de las modificaciones a la cual se van a enfrentar las organizaciones sociales, porque son las organizaciones sociales a las cuales se le aplica este delito, ¿no?, de violación a la ley de la delincuencia organizada. Otra situación es que también van a poder ser enviados directamente a penales de máxima seguridad. Antes, y bueno, también lo vimos en el caso de los hermanos Cerezo, los penales de máxima seguridad estaban diseñados para personas sentenciadas. Ya lo hemos visto desde estos últimos años que hay personas, como en el caso de los hermanos, como en el caso de la gente visible que fue detenida en Atenco, que está en penales, en un penal de máxima seguridad, que no solamente es para sentenciados, sino que ahí adentro están llevando su proceso. Y que también, lo dice esta ley, estas modificaciones constitucionales, si se requiere algún tipo de trato que se considere especial o singular para estas personas, así se va a hacer, ¿no? A nivel ya legal, ¿no? Y bueno, el trato, ¿no? Ya nos podremos imaginar si de por especial. Un trato especial, un trato singular a las personas que pasen directamente este tipo de penales, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que vemos aquí es que pues se están armando bien el cuadro. Están utilizando nuevamente la cuestión jurídica, la van a utilizar con mayor contundencia, ¿no? Y repito, ¿no? Están haciendo legal lo ilegal ahora, ¿no? Y bueno, estos son parte de los cambios constitucionales que hay y que bueno, ya en los próximos años veremos cómo su uso más, ¿no? Su uso más efectivo y eficiente. ¿Qué acogida tiene estas reformas en lo que es la izquierda oficial o en la sociedad en general? Porque es llamativo, porque bueno, puede haber un nivel de conflictividad bueno dado en México, ¿no? Que igual es más alto que en el que hay en otros países o en Europa, pero no es un país que se caracteriza por una violencia, una lucha armada como puede ser otros, como Colombia, ¿no? No hay ahí una guerra abierta, no hay bombas todos los días por ahí, ¿no? No es un país que digas hay una violencia patente todos los días en la calle. Y eso a nivel de justificar este tipo de reformas con un enemigo que tampoco es tan, que no es visible, que no existe, porque bueno, es un concepto bastante abstracto esto del terrorismo y de la delincuencia organizada, ¿no? Esto la sociedad civil cómo se justifica ante el común de la gente, ¿no? Mira, yo creo que eso va a ser hasta que sea precisamente, va a ser a raíz también de la, bueno, a nivel de aprobación de ley esto pasó. Obviamente hubo mucho análisis por parte de organizaciones sociales, de derechos humanos, ¿no? En contra de lo que implicaba esta reforma constitucional. También hubo manifestaciones en contra de esta reforma constitucional. Obviamente los diputados, llámense de derecha, de centro y de, ¿no? Uh-huh. Aprueban este cambio constitucional y va a ser el sector social el que en el futuro va a haber esas repercusiones. A nivel de la población, en general, no lo van a ver hasta que tengan que enfrentarse, hasta que tengan que defender sus derechos, hasta que tengan que enfrentarse a los sistemas de justicia, a la policía, en fin, que van a ver el resultado de los alcances de esta ley. También sabemos que, como lo decía David, o sea, y como pasa en cualquier país, también los medios juegan un papel, los medios oficiales, ¿no? Y bueno, ante esta reforma constitucional, pues no hubo a nivel de medios una explicación de los alcances, ¿no? Que tiene sobre quitar derechos a la organización, a la protesta, a la manifestación, uh-huh. como lo va a hacer esta ley, ¿no? Obviamente esto no sale ni se difunde en los medios, únicamente lo que se ve es que, bueno, que existe inseguridad y demás, ¿no? Y, bueno, a mí solo me gustaría decir que, bueno, que sí existe una violencia en México, una violencia fuerte. Existe una violencia y una represión en contra del movimiento social. Esto ha sido durante años y evidente. A veces no tan evidente como lo fue Oaxaca, como lo fue Atenco, ¿no? Sin embargo, también existe toda esta población que vive en la pobreza y en la extrema pobreza, que se enfrenta, que cuando se tiene que enfrentar a un sistema judicial corrupto, con la policía que nunca está, obviamente, de su lado, pues también es la población civil la que se afecta cotidianamente, y que es violentada cotidianamente a la hora de enfrentarse al sistema judicial mexicano, ¿no? Entonces esta violencia es patente. Tú decías, bueno, no tenemos un Colombia, pero nosotros decimos que para allá va, que México, por ejemplo, no necesitó tener una dictadura como Chile o como Argentina, pero tiene más, podemos hablar de todo una gente que cerca de más de 1,000 personas desaparecidas entre los 60 y 70 por cuestiones políticas. Y México no necesita. Pero la violencia viene del Estado, que digo que claro. del pueblo hacia el Estado la violencia no es relevante, porque bueno, hay guerrillas, pero que no tienen una actividad armada demasiado potente, ¿no? Pues, bueno, no al nivel de, sí, claro, de quizá otros sitios, ¿no? Sí, no al nivel de Colombia, ¿no? Sí, que pero, están en actividad. No, porque bueno, el EZ tiene ahí una actividad más política que armada, y el EPR, claro, bueno, tampoco es. Te quiero decir que, bueno, aquí se escuda mucho, bueno, aquí tampoco es que haya ninguna violencia, ¿no? Pero se escuda mucho, ¿no? El tema de las leyes regresivas en cuanto a derechos y libertades con el tema del terrorismo, tal y cual, ¿no? La seguridad y todo esto. Bueno, sí. Y los yanquis que han tenido un atentado, claro, en 500 años y están todavía con el tema este. Sí, sí. Pues no sé, porra, si nos vamos a otro temita, y vamos aquí a dejarles la pregunta para que nos comenten más adelante sobre, bueno, están haciendo una gira por toda Europa, han estado en algunos ya países, queda todavía más por recorrer. Es. Han estado con colectivos, han estado también con autoridades, gente de derechos humanos, el parlamento y todo esto, y bueno, para la gente aquí de Radio Bronca, vamos a escuchar música. Bueno, retomamos aquí en Radio Bronca. Tenemos, recordamos, el micrófono abierto para cualquiera que llame al 359-4900. O nos podéis escribir también a la invasión de los bárbaros @yahoo.es. Y no nos colapséis el teléfono ni el mail con tal cantidad de ingente de llamadas. Bueno, estamos con el Comité de Cerezo, que ahora les preguntamos sobre su gira aquí en Europa, que están haciendo este trabajo también de denuncia, ¿no? Entonces, ¿qué lugares han visitado, con quiénes se han reunido y qué es lo que falta de la gira? Bueno, empezamos en Bruselas. En Bruselas nos reunimos con una europarlamentaria y también hablamos con la Oficina de Derechos Humanos de la Comisión Europea, encargada para México. Ahí nos entrevistamos con el encargado para México, que es Giovanni Di Girolamo. Uh-huh. Y bueno, hicimos una serie de peticiones basadas en las líneas directrices que tiene la Unión Europea, sus líneas directrices de protección a defensores que tiene la Unión Europea con relación a otros países. Y también estuvimos en Ámsterdam, en Suiza, en Italia, y bueno, actualmente ahora por estos lugares. Uh-huh. Y bueno, la gira ha comprendido visitas a distintos niveles, ¿no? Estas que hablábamos a nivel parlamentarios, a nivel Unión Europea, también entrevistarnos con organizaciones de derechos humanos, con las cuales ya algunas se tenía algún contacto, otras se han retomado nuevos contactos, por ejemplo, Amnistía Internacional, también con Brigadas Internacionales de Paz, Protección Internacional. Y bueno, también nos ha interesado la parte de las organizaciones sociales de los distintos países, colectivos, y ha sido como a estos tres niveles, ¿no? Sí. Las entrevistas. Y después de España, bueno, de aquí de Barcelona, han estado en Valencia. Estuvimos en Madrid, uh-huh. Valencia, Barcelona, y bueno, próximamente nos vamos uh-huh. más al norte del País Vasco. Muy bien, muy bien. No sé si quieran agregar alguna otra cosa sobre parte de la gira, sí, trabajo del comité en México. Bueno, contacto también, cómo uh-huh. se puede contacto. Profundizar okay. un poco, qué páginas hay para... Sí, uh-huh. sí, para conocer el caso de los hermanos Cerezo y la situación de presos también, un link es en la página, en cualquier buscador, pueden buscar Comité Cerezo y les aparece. Si no, es http://espora.org/Comité Cerezo. Uh-huh. Y para la página de Viento de Libertad, que es la página donde se documenta la situación de los presos políticos y de conciencia en nuestro país, es también http://espora.org/Viento de Libertad. O también en cualquier buscador ponen Viento de Libertad y les aparece. A mí me gustaría agregar también sí. que parte del objetivo de esta gira es que en México, a inicios de este año también, bueno, nosotros hemos estado trabajando también junto con otras organizaciones sociales y de derechos humanos por una ley de amnistía federal para todos los presos políticos y de conciencia, como un mecanismo general de liberación de cerca de estas 700 personas. Esta iniciativa está ahora en el Congreso. Sabemos que el que esté en el Congreso no es garantía de nada, como siempre, pero va a ser el movimiento social y la organización de la gente, la manifestación e inclusive la propia presión que puedan hacer los presos dentro de las cárceles con todas sus limitaciones, lo que haga que esta ley se promulgue en México. Y también, desde luego, el eco que esto pueda tener a nivel sí. europeo sobre que existen estas personas, de que en México existen presos políticos y de conciencia, aunque vivamos en la democracia que se pregona y en la economía emergente que como tanto yo, se habla. Casi me atrevería a decir que en todos los países del mundo. Que en todos los países, claro, por supuesto. Y bueno, para la gente que nos está escuchando y quieran abundar un poquito más sobre esto, el próximo viernes 6. Sí, el viernes. Rosa de Foc, ¿no? Van a presentar también un video. Sí, un documental que es un documental exclusivo, bueno, sobre el caso. pero bueno, ahí después vamos a charlar sobre estos temas y más, y también va a haber fiesta también, si quieren ir. Bueno, pues estamos escuchando ya la música de Agenda, y ya lo metemos como agenda esto el próximo viernes 6 en el Rosa de Foc a las 8, calle Barntallat, subiendo por la plaza de la Virreina en Gracia, dejando, mirando hacia la iglesia, subiendo por la calle que sube a la izquierda, es Barntallat. Sí. Y un Ateneo que se ve que es un Ateneo con una puerta de madera que pone Ateneo Rosa de Foc ahí, ¿no? A partir de las 19 horas 18 horas, no, 8 de la noche. 8 de la noche, muy bien. Pues el caso Cerezo documental y también pues una charla, ¿no? Así y es. Fiestecita. Preguntas, también. Respuestas y después pues una cervecita. Encantados de estar por aquí y bueno, gracias también. En contacto. Muchas gracias a Radio Bronca. Así es, gracias. Tenemos que haciéndoos la competencia, está la Asamblea del Barrio de Sants, que organiza este viernes un concierto del Sobrino del Diablo con banda, que tendrá lugar en el Casinet de Stafrans a las 9 de la noche, en la calle Rector Triado 53, al lado de la estación de Sants, y valdrá 8 euros anticipada, 10 el día del concierto, y es para financiar las distintas actividades pues, que hace la Asamblea de Sants. Llegando al sábado 7 de junio en la Tisidora, Centro Social La Tisidora en Poblenou, hay unas jornadas contra el moving que van a ser a las 12 de la mañana hasta la 1, y habrá distintas actividades como un cercavila, talleres, comedor popular, charlas sobre el tema del moving por afectados, abogados, etc. Y a las 8 de la tarde un teatro social sobre el moving y café para la autogestión hasta la 1. Y esto no es agenda, pero lo teníamos aquí colgado. Ha salido la sentencia por los solidarios con la vaga de autobuseros de TMB. Les han condenado a una multa por daños, pero bueno, podía haber sido peor también. La multa asciende a 150 euros por cabeza, más otra indemnización de 67 euros a TMB por daños al autobús. Y después ha habido otra condena por lesiones a un mes por razón de 10 euros al día, o sea, 300 euros o sustituibles por días de prisión, que bueno, no creo que nadie le apetezca sustituirlos. Y bueno, decir que las multas se van a recurrir y informaremos de las próximas sentencias. Bueno, pues nos vamos despidiendo. Lo dicho, muchas gracias por haber estado aquí. El martes que viene a las 9 de la noche estaremos en Radio Bronca, en el 104.5. Y pues nada, gracias al Comité Cerezo, que continúa la gira aquí sobre el trabajo de derechos humanos, y que les vaya muy bien. Que continúe la lucha y a ver si conseguimos mejorar un poco el tema. Cuando salga, decís que el año que viene, ¿no? Tienen fecha de salida si no acontece nada extraño. Así es. Ya contactaremos para ver si se puede hacer alguna entrevista telefónica o alguna cosa. Hoy en día, con esto del Skype o por internet, se podría igual también arreglar. Claro. Así que bueno, estaremos en contacto y mucha suerte. Así es. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.